Hola, buenas tardes. Estamos aquí con los yayoflautas que han venido desde Castellón. Ellos no han venido andando, creo que habéis venido en autobús, ¿no? Sí, hemos salido a las 6 de la mañana y estamos aquí. Nos contaba una persona, que Marta del Ron, que está en la renta básica, que han tenido así como para abriendo camino, que han venido un yayo de Castellón andando con ellos, a toda mecha. Sí, sí, hay un yayo que está ahí, que ha hecho el recorrido con todos vosotros, claro. Nosotros apoyamos esto porque es importantísimo y es una hazaña extraordinaria lo que están haciendo estas personas por el resto de los españoles que han venido andando desde León, o sea, nieve, frío, agua, y bueno, vamos a ver si pillamos ahora a otro yayo para hacerle otra entrevista, ¿vale? Gracias. Gracias a ti. Vale, ahora tenemos aquí un yayo flauta que viene de Valencia. ¿Habéis venido de Valencia, de Castellón, de algún sitio más? Bueno, que yo sepa, hemos venido principalmente de Valencia capital y alrededores, y de Castellón. De otros, de Murcia, me parece que no, porque están implicados en la defensa de la división que quieren hacer con lo del muro. Sí. Y que estuvimos allí también un poco apoyándoles, y bastante tienen ellos con aquello. Vosotros en todos los fregados, ¿no? Bueno, pues en todos los que podemos, que no es poco. Efectivamente, acabamos de hacer en Valencia el día 22 una gran manifestación por cuestiones de que no podíamos combinar con la estatal, con la coordinadora estatal, porque coincidía con las fallas, y entonces decidimos de aplazarla para el día 22. Y tengo que decir que fue impresionante. Unas 25.000 personas me han dicho. Dicen. Sí, sigo las informaciones de las emisoras alternativas y no las oficiales, había alrededor de los 40.000 y algunos aventuraban un poco más todavía. De todas formas, las previsiones que habíamos concebido se sobrepasaron bastante. Y estamos infinitamente contentos por el resultado de aquello. Pero esto no es casual, porque lo que hicimos varios meses antes fue hacer reuniones, plataformas en diversos alrededor de los poblados que están situados afuera de Valencia. Inclusive estuvimos en Onteniente, en Calpe, en Sueca, y vamos creando en los distintos pueblos organizaciones de yayo flautas para consolidar todas estas acciones. Es decir, que el resultado de lo que se dio en Valencia no ha sido una cosa accidental ni casual, ha sido proveniente de un trabajo realizado, que hemos estado repartiendo hojas en distintos puntos, en los mercados y en muchas partes, para ir consolidando la necesidad de implicación de todos estos colectivos. Ahora ya entiendo esa ronquera que tienes, es de gritar tanto por las calles. Sí. Bueno, esto se mueve, vamos a unirnos a la manifestación, que los compañeros ya han arrancado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, ya le pasaré a Pedro el enlace para que... Y la lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur y de este a oeste. Hasta luego. Aquí tenemos a Raquel. Raquel es una yayoflauta, pero de Madrid. O sea, que hay aquí ya tres provincias representadas. Castellón, Valencia y Madrid. Yo creo que han venido también de algunos sitios más. De Valencia sé que han venido autocares, sí. De Castellón también. Y no sé si había venido alguno más de Cartagena o de por ahí. No sé si al final llegaron a venir. Pero vamos, que somos muchos los yayos igual. De Valencia me ha comentado el yayo que los de Murcia no se han incorporado porque están con el jaleo del muro, los del muro, y no creía que vinieran, pero vamos. No, los de Murcia venido. Yo tengo mucho contacto con ellos y no han podido venir porque están efectivamente con lo del muro, con una lucha muy fuerte que tienen allí, y se reservarán para la próxima. Bueno, pues vamos a ver si pillamos alguna otra víctima, que ya no sé, hemos pasado por todos los yayos. Perdone, señora, aquí víctimas ninguna. Aquí somos todos más felices que todas las cosas. O sea, que de víctimas, gente, víctimas tía. Solamente de gobierno que tenemos. Sí, eso sí. Pero por lo demás. Poco, poco. Pero vamos a luchar para ver si se van de una vez. Bueno, pues no, habrá que darles la lata. Hay que estar en plan, con perdón, mosca cojonera. Para que a ver si se hartan y se marchan. A mí muchas veces me preguntan que sí, pero ¿vais a conseguir algo? Digo, tengo claro que como no lo consigo es quedándome en casa sentada en el sillón. O sea, lo conseguiré o no, pero lo voy a intentar por lo menos. Por lo menos que nos quiten lo bailado, ¿no? Efectivamente. Vale, muchas gracias, Raquel. Hasta luego, paro. Hasta luego. Hemos cogido otra persona que venís de dónde. Nosotros somos de Madrid. Sí, pero... Y ellos son de Castilla y León, de Valladolid. Sí, aquí hay gente de Valladolid, de Burgos, de Segovia, de Ávila. ¿Habéis venido andando o no? No, nuestro grupo no. O sea, no habéis venido andando, ¿no? No, nosotros hemos venido en autobús. ¿A qué plataforma representáis? Nosotros representamos a la Confederación Intersindical, a Estecil, que es uno de los sindicatos que lo componen. Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León. Apoyando la marcha básica, marchas, está junto también la marcha. La marcha por lo básico, por sí. Lo básico. ¿Y qué opináis de esta concentración o esta manifestación? Pues yo pienso que a lo mejor tenía que venir más gente, ¿no? Sí, bueno, siempre es necesaria la gente, pero bueno, es una cosa necesaria. Sí. Y seamos 5, seamos 50.000, el mensaje tiene que quedar claro, ¿no? De que es hora de dar. De dar comienzo, ¿no? Al tema de lo que es la renta básica, aparte de que no solo la renta básica, sabéis que también son los derechos sociales, ¿no? Pensiones dignas, trabajos decentes, derecho a la vivienda, servicios públicos de calidad, sanidad, educación. O sea, aquí hay varias demandas que, hombre, deberían de congregar a gran parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que a la mayoría, sobre todo a las que están desprotegidas. Bueno, vaya, ahí, Bueno, no quería hablar, pero al final se ha enrollado. Bueno, y aunque hoy haya venido menos gente, en Madrid ha habido dos grandes movilizaciones este mes, que son la del 8M y la del 17, y yo creo que lo que hay que seguir es impulsando todas las movilizaciones, sumando todo lo que podamos e intentar confluir todavía, pasar marzo para que en abril vuelva a ser otra vez la primavera esta que queremos, de unidad de las luchas. Por eso, si yo os conozco. Entonces, que hay que animar a que la gente se movilice hoy, la semana que viene y por todo lo que podamos, porque a este gobierno hay que tirarlo como sea. Vale, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Gobierna este país y toda su oposición parlamentaria. con uno de los componentes de la plataforma, de la Coordinadora Estatal por la Lucha de las Pensiones Públicas. Lázaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué buena tarde, Miguel. Sí, bueno, buenas tardes. Tarde de perros, pero bueno, aquí estamos. Bueno, lo que el viento se llevó, parece esto más bien, ¿no? Sí, eso se va a llevar. Veo que también, bueno, uno de los motivos que hayáis unido, me imagino que es porque la marcha básica también incluye el tema de las pensiones como uno de los derechos a los que tenemos, pues, eso, derecho. Bueno, las pensiones es una más de las muchas precariedades que tiene el país en este momento. Es una más. Es una de las primeras, una de las principales, una por la que estamos luchando los mayores. Pero como estamos para ayudar no solamente a que lo nuestro salga adelante, sino que salgamos todos, pues estamos en cualquier cosa que organicen la gente más joven, gente de la universidad, obreros, gente en paro, en todos estos sitios vamos a estar, porque nosotros queremos ser solidarios con todos, como queremos que todos sean solidarios con nosotros. La lucha que tenemos no es de un sector ni es de otro, es de todos. Y una de dos, o vamos todos juntos o no lo conseguiremos. Y conseguir lo que tenemos que hacer es que este gobierno se vaya. Más que se vaya, a ver si lo echamos. Porque este gobierno está trayendo la desgracia, la destrucción y la esclavitud a nuestro pueblo. Sí, pero además yo observo que ya actúan con una desfachatez supina y que ya les importa un pepino el que ya demostrar que nos están tomando el pelo vilmente, de que son unos corruptos. Es que cada día nos sale con una cosa diferente. Es que es una vergüenza, pienso yo. Esta gente está acostumbrada a la impunidad, está acostumbrada a hacer lo que quiere pensando en que todo va a salir como ellos creen o como ellos piensan. Y ahora han pinchado en hueso, porque han andado con los mayores. Y los mayores tenemos muchas horas de mili. Hemos sufrido mucho, hemos nacido malos años, hemos pasado hambre, pero hemos luchado contra el franquismo, luego la democracia. Hemos llevado a este país lo más alto que ha estado de nunca y ahora han llegado esto y nos lo están quitando y no lo vamos a consentir. Por eso estamos en la calle y les hemos dicho siempre que vamos a estar enfrente, no solamente en la calle, sino también en las urnas. Los vamos a echar con los votos, los vamos a echar. Que los dioses te oigan. Que me oigan los ciudadanos, también. Que usen el sentido común y que voten cualquier cosa menos al Partido Popular y Ciudadanos. Vale, muchas gracias, Lázaro. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Mira, somos de Ágora Sol Radio, estamos haciendo entrevistas en directo y estamos entrevistando, vosotros sois de Stop Desahucios, ¿no? Sí, bueno, somos de PA Madrid, pero somos Grupo UCI de GA Fontarrón. Somos un grupo independiente de la PA Madrid. Entonces nosotros solo tenemos los casos del Santander BNP Paribas, que son los que tienen el 50% de UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, que es la que a nosotros nos ha estafado, a nosotros y a miles de familias. Esto cuando la burbuja inmobiliaria empezaron a dar hipotecas simplemente con un carné. No te pedían mucho y nada más que cogían las hipotecas, lo titulizaban en paquetes y las vendían. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un crédito puente y yo quise vender la vivienda que tenía que vender y cuando fui a venderla me dijeron que no. Porque además por la cantidad que ellos me habían puesto la carga. Y me dijeron que no. Entonces yo me mosqueé, me dije, esto es raro. Si yo he hecho un crédito puente y tengo que vender una vivienda para poder pagar mi hipoteca, tendrían que cogérmela. Bueno, pues ya me puse a investigar y me di cuenta que es que estaba titulizada y a ellos no les interesa. Entonces querían embargar lo que es la vivienda que había comprado, la otra que tenía, y luego a mis avales. Querían quitarle la vivienda, el apartamento a mis padres, el piso de mi hermano y el piso de mis padres que está unido. Se querían llevar 5 viviendas por una. Y entonces empiezan a amenazarte, a mandarte cartas amenazatorias, a llamarte a casa, a presentarse en casa, con la peculiaridad que mis padres están en dependencia. Mi hermana es la tutora de ellos y entonces pues se tienen que dirigir a ella. Y se dirigían a mis padres pues, mi madre tiene principio de Alzheimer, mi padre tiene Parkinson y está operado de pulmón. Y claro, mi padre todo asustado, que le iban a quitar la casa, Llevo en lucha desde que me enteré de esto, desde ese momento, como 10 años. Y en 10 años que estoy sin pagar, pero estoy sin pagar porque ellos no... no te dan soluciones, aparte de que está titulizada mi hipoteca, tengo todas las cláusulas abusivas y no hay ni por dónde cogerlo. El día de la firma, ese día a mí, por ejemplo, me amenazaron para firmar. Yo en ese momento, pues ignorante de las cosas, como la mayoría de las personas, pues te fiabas de un notario y de la gente que trabajaba en esas dependencias, pero cuando me llegaron, me cogieron del brazo y me dijeron, o firmas aquí o nos tienes que pagar 3.000 euros más los gastos de notaría, del banco y todo lo que le diera la gana al hombre. Me pedían, mi hipoteca es de 380.000 euros, y me pedían en 3 meses que les pagara 270.000 euros. A mí eso no me cuadraba, ya que la vivienda que había que vender no llegaba ni a 200.000 euros. Y bueno, mi hermano, mi avalista, pues en aquella época con el boom que todo subía, pues pensó que esto se podía arreglar y que se vendía. Y para nada. Fue pasando el tiempo, no se ha vendido la vivienda no vale ni 20.000 euros. Y entonces, pues ahora, pues llevo todo este tiempo en la lucha en la calle para poder defender mis derechos, porque UCI ya no me hace ni caso. Sí. ¿Y tú cuántas familias estimas que están en las mismas circunstancias que tú, aproximadamente? Bueno, aproximadamente yo te puedo hablar del grupo UCI. Cuando yo comencé había como 400.000 familias en esta situación. Puede haber ahora ya más de 400.000 familias porque siguen haciendo las mismas operaciones. Esta gente no ha parado, no ha parado ni piensa parar porque están volviendo a otra vez a inflar la burbuja. Se está viendo por todos los sitios que las inmobiliarias están saliendo como champiñones y que están volviendo a hacer lo mismo. Las viviendas están volviendo a subir. Y entonces están haciendo un mercado que lo que van a hacer con España es que sea un país turista, porque ya lo que están haciendo son viviendas, pues yo por ejemplo por mi barrio lo estoy viendo, que están cogiendo viviendas locales y haciendo lo que son pisos que son un guá para turismo. Y aparte de esto, pues las viviendas que las están volviendo a inflar y a vendérselas a la gente de la misma manera, inflando las tasaciones, que es lo que hacen. Te superinflan las tasaciones y entonces, pues luego, a la hora de tasación, te ponen otro precio que, claro, es desorbitado. Y son las hipotecas UCI, por ejemplo, utilizan el sistema francés y son hipotecas imposibles de pagar. Porque empiezas pagando y como te van metiendo intereses sobre intereses, cuando vas viendo los recibos vas viendo que vas debiendo más, no te va bajando. Si, por ejemplo, has pagado, vamos a suponer, has pagado los intereses, luego te vienen y te dicen que no has capitalizado y tienes que volver a empezar. Si has pagado, has amortizado el préstamo, te dicen que debes todos los intereses y vuelves a empezar. Y no te van metiendo la letra completa y te van metiendo un interés y sobre lo que va quedando te van metiendo otro interés, que es anatocismo. O sea, las hipotecas UCI es la mayor basura que puede haber y su padre es el Santander y su madre el BNP Paribas. Y esto lo consiente el Estado. Este es otro de los motivos por lo que se está luchando hoy. Exactamente, aquí. Exactamente. Vale, muchas gracias, compañero. Nada, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y es que yo ya no puedo vivir viendo como tanta gente no para de sufrir. Mientras que los otros gastan por ahí. Si no te quitan la casa, quitan la pensión, te cortan la luz, el agua y la calefacción. Y si tienes frío, dos velas y una manta. La ropa, la tele y la nevera. Facilidad en la edad. roba pa' comer dentro la Caribe, y el que le roba a los pobres no cuela ni un pie. ¿Qué coño está pasando? Nunca lo entenderé. Se aprovechan de nosotros porque al no saber los derechos que tenemos nos vacilan bien. Ellos siguen gastando marisco pa' comer. La ropa, la tele y la nevera abajo en el portal. Los niños con la vecina pa' que no se los pueda. Aquí tenemos otra persona que está marchando por el problema de la sanidad. ¿Nos puedes explicar la plataforma por la cual estás aquí hoy? Sí, es la plataforma de usuarios y pacientes en defensa de la sanidad pública y concretamente del Hospital de Diego de León, el antiguo Hospital de la Beneficencia de Madrid, hoy reconvertido en Gran Hospital de la Princesa. En él hemos visto cómo quiso hacer de este hospital concretamente un centro de mayores de larga estancia, en plan casi residencial, con vistas a privatizarlo porque indudablemente en aquel barrio tenía grandes intereses en ese sentido. Sí, lo que venía a decir es que de alguna manera esta reconversión del hospital al final se paró por parte de los usuarios y pacientes. La marea blanca que nació allí con una huelga de hambre de 41 días de una persona que en ese sentido, defendiendo la sanidad pública de todos y todas, entendió que era necesario plantarse ante la agresión y el plan privatizador de la Comunidad de Madrid en aquellos tiempos, dirigidos por Esperanza Aguirre y posteriormente Ignacio González. En ese sentido, hemos visto cómo consejero tras consejero han ido cayendo, han quitado a uno para poner a otro. Ahora la privatización es más encubierta, pero vemos cómo a través de las largas listas de espera, de la reducción de personal en los hospitales y también de las derivaciones masivas a la privada, se sigue privatizando nuestra sanidad pública. Y en ese sentido estamos planteando el realizar distintos encierros en hospitales para llamar la atención sobre un problema que sigue latente y que cada día avanza más. Y indudablemente uno de los puntos básicos de cualquier sociedad democrática que se precie es una sanidad y una educación públicas, universales y de calidad para todos y todas. Oye, pues muchas gracias por explicarnos otro de los motivos por lo cual estamos hoy aquí luchando. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estamos con Juana de la Memoria Histórica, otro de los motivos por lo cual se han organizado estas marchas. Juana, ¿me puedes explicar por qué y cómo se ha unido Memoria Histórica a las marchas de la marcha básica, vaya? La memoria histórica tiene que unirse a todo tipo de manifestación en que recordemos y en que defendamos aquello que nuestros 150.000 desaparecidos, nuestros 40.000 bebés robados, nuestros 400.000 en los campos de concentración, en las cárceles, en el exilio, lucharon por todo lo que nosotros estamos luchando ahora. La memoria histórica tiene que estar para sacar adelante todo eso, para conmemorar y hacer un homenaje a todos los que dieron su vida para conseguir esto que estamos pidiendo hoy. Y porque hay una cosa muy importante: sin memoria histórica no hay democracia. Y luego además un pueblo sin memoria tiende a caer en los mismos errores. Por lo tanto, no es que estemos anclados en el pasado, sino que lo que pretendemos es que lo que ha pasado nos sirva de guía para el futuro, pienso yo, ¿eh? Así es, así es. Tenemos que aprender de los que lucharon antes que nosotros y proyectarlo para el futuro, porque les tenemos que dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos algo más digno, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a luchar y vamos a ver si vamos juntando todas las luchas que van haciéndose por todas partes, las luchas de los médicos, de Coca-Cola, los de Alsasu, todo, por los de los presos políticos, porque hay presos políticos. Bueno, y sobre todo hoy muy candente. Exacto. Entonces, todas esas luchas, que son luchas que nos corresponden y que nos atañen a la gente del pueblo, hay que juntarlas, y entre ellas, claro, está la memoria histórica. Y vamos a juntarlas. Las vamos Estuvimos a juntar. En el mayo del 68 y hoy, por edad, estamos otra vez aquí. Somos los mismos. Hombre, uno se ha juntado más. Sí, bueno. Bueno, yo creo que los jóvenes tendrán que coger en algún momento el testigo, porque no por nada, es que se van a encontrar en la miseria, si no. Y por mucho que queramos dejar hecho nosotros, tienen que darse cuenta de que vamos a faltar. Y ya no les vamos a sacar los problemas, los tienen que sacar ellos. Tienen que coger el testigo. Sí. Y esto es un problema que cuando dicen esto es una mafia, no es una mafia. Esto es el sistema capitalista en su auge. El neoliberalismo es el auge del sistema capitalista y esto es una lucha de clases y por eso hay que manifestarse así. Pues muchas gracias, Juana. Pues este es otro de los motivos porque hoy mucha gente está aquí en esta manifestación. Claro que sí. Un beso. Bueno, pues aquí en medio de la marcha básica nos hemos encontrado con una de las componentes de No Somos Delito, con la cual estuvimos el día 17 en su magnífica manifestación contra la ley Mordaza. A ver, Alba, buenas tardes. ¿Qué es, por qué venís aquí, defender? O sea, ¿qué tiene que ver la ley delito con la marcha básica? Bueno, pues todas estamos luchando por derechos fundamentales, entonces venimos aquí también porque desde No Somos Delito siempre decimos que la mejor manera de defender nuestros derechos es ejerciéndolos, y hay que seguir alimentando la protesta en la calle porque tenemos muchas denuncias, muchas cosas que exigir a este gobierno y apoyando diferentes luchas también, ¿no? Sí, no, es que estamos haciendo un barrido por distintos, hemos hablado de sanidad, hemos hablado de memoria histórica, hemos estado hablando con bastante gente, pues para que se viera que hay una confluencia de intereses que se unen aquí, porque no solamente es la marcha básica, no es por la renta básica, son por muchas cosas más. Entonces, sí, entiendo que será por pan, techo, trabajo. Exacto, exacto. También está la PA, todos sabemos que la PA está breada por las leyes Mordaza. Y todo esto, o sea, que me parece muy bien que tengáis aquí una representación y que vengáis y que estéis aquí desfilando con todos nosotros. De hecho, además, las leyes Mordaza ya sabes que afectan a todos los colectivos que ahora mismo están luchando. No nos paramos ni uno. Así que nada, todas las manifestaciones que se puedan y si son sin comunicar, pues tampoco pasa nada. Muy bien, pues ala, pues hasta la próxima. Nos hasta la próxima. Venga. Hasta luego, Alba, gracias. Quieren hacernos creer que manifestarse es un delito. Quieren convencernos de que no tenemos derecho a salir aquí, a la calle, y protestar para exigir una vivienda digna, una sanidad en condiciones o un salario justo. Quieren silenciarnos. Quieren que temamos reunirnos y defender lo que es nuestro. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí nos tenéis, en la calle, defendiendo nuestro derecho a expresarnos. Porque la democracia es protestar contra lo que no se comparte, sin miedo a que te detengan. Es alzar la voz contra lo que consideras injusto, sin temor a que te multen. Democracia es salir a la calle y decir tu opinión sin represalias de ningún tipo. Que el gobierno no lo olvide. La soberanía reside en el pueblo por derecho. Y no hay ley que pueda silenciarnos ni encerrarnos en nuestras casas. Siempre encontraremos el modo de salir a la calle y expresarnos. Siempre. Hoy son las protestas y reuniones espontáneas en la calle. ¿Y mañana qué será? Puede que hoy nuestros cuerpos no estén aquí físicamente, pero nuestros derechos y libertades sí. Los tenéis delante. Y nunca permitiremos que nos los arrebaten. Seguiremos protestando en la calle porque el derecho a la protesta se defiende protestando. Nadie podrá detenernos. No a la ley mordaza. Hola, buenas tardes. Una vez más tenemos aquí a Jorge de la Marcha Básica. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué impresión? ¿Qué tal? Pues muy buena impresión, la verdad, porque con el día que estaba haciendo, que se ha puesto un ventarrón, que se ha caído las ramas de los árboles, sí, sí, a media tarde, digo yo, bueno, la gente no se va a animar y mañana Domingo de Ramos. Pero realmente ha sido una manifestación con un gran colorido y muy masiva, y además reivindicando la renta básica y los 5 puntos que traía la marcha. Y la gente que venía de León, la verdad es que se merecía este recibimiento porque han tenido un recorrido súper duro, han estado durmiendo en los polideportivos, pasando frío y, bueno, pues muy bien la manifestación. ¿Cuánta gente más o menos así a simple vista estimas que estamos aquí? Yo soy incapaz de calcular a simple vista, pero no sé, 50.000 personas me atrevo a decir. Yo qué sé, o 30.000. Al principio parece que había menos, pero luego se ha ido uniendo. Claro, claro, gente, sí, claro, sí. Buenas a todas. Bueno. Pues bueno, hemos hecho así un... entrevistado unas cuantas... Trabajo, dignidad, exacto, de un poquito de vivienda, de salud y todo, por hacer un barrido más o menos por los que están aquí. Vamos a ver si podemos grabar el manifiesto. Bueno, aprovechar ya que estoy aquí para agradecer la invitación que nos han hecho desde el congreso que se está celebrando de Martin Luther King, sí, porque nosotros estamos utilizando la misma forma de lucha que utilizó él, que fue la de la gran marcha que se hizo sobre Washington por los derechos civiles, y porque además Luther King pues defendió, o sea, tenía un sueño, decía que tenía, y era abolir directamente la pobreza con un ingreso para todas las personas, con un ingreso universal, que es lo mismo que nosotros estamos defendiendo con la renta básica. Un gran precursor. Muchas gracias, Jorge. Vamos a ver si grabamos, aunque sea un poquito del manifiesto. Perfecto. Vale, gracias. There was a man who had a dream. His name was Martin Luther King. Martin Luther King. Martin Luther King. Martin Luther King. His name was Martin Luther King. Dr. King, he had a dream of peace and harmony. P-E-A-C-E. P-E-A-C-E. P-E-A-C-E. Of peace and harmony. Martin Luther King. His name was Martin Luther King. Hola, buenas. Yo soy profe de secundaria y voy a hablar de las reivindicaciones de la Marea Verde, de la defensa de la educación pública. Solo quiero deciros dos cosas. En primer lugar, la educación pública es una conquista de la clase obrera que no podemos dejar escapar. están trabajando muy duro, luchando mucho por privatizar y por acabar con la inversión pública y con la dignidad de las condiciones de trabajo de los docentes y con la democracia en los centros escolares y con todas las virtudes de nuestro sistema. Es hora de retomar la lucha, es hora de volver a luchar por la educación pública. Y aquí empieza algo, aquí empieza, veo mucho color verde, aquí empieza un rebrote, una nueva fase de la lucha por la educación pública. Un abrazo y renta básica. Soy Cristian, vengo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia y vengo defendiendo uno de los puntos de la renta básica, que es la vivienda digna. Como todos sabéis, en el artículo 47 de la Constitución pone que todo el mundo tiene un derecho a una vivienda digna. Pues ni puto caso. Hace poco presentamos como PA la ley de vivienda. Nos la han vetado, malditos, pero vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando y con la renta básica, con esos 687 euros que nos debe el Estado, a cada uno que estamos aquí y a cada una, vamos a tener por lo menos para un alquiler social, porque también está el derecho al agua, a la luz, al gas, a los suministros básicos en concreto, y con 687 quizá no nos dé para todo, porque claro, cada mes, cada día sube la luz, el agua, etcétera. Entonces yo quiero desde aquí deciros que como PA y como miembro de la marea básica que viene desde León, vamos todos a por ella, vamos a por la renta básica. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Me llamo Fernando, soy uno de los muchísimos abuelos y abuelas que nos hemos puesto en pie para sacarle los colores a este gobierno. Y no sé si os enterasteis que el otro día se los sacamos, se pusieron ahí un poquito nerviosos. Nos van viendo unidos, nos van viendo que cada vez somos más, que ahora estamos los mayores, pero con la juventud, porque aquí hay mucho joven y mucha gente que nos sigue. Y con las mujeres que hicieron el otro día una manifestación de orgullo, de dignidad, de fuerza. Y estamos todos, y cuando estamos todos y hacemos lo que hacemos y tenemos la dignidad y el entusiasmo que tenemos, el final sabemos que es fuerte y bueno. Lo vamos a conseguir. Quiero que sepáis, los jóvenes, que tenéis que darnos el refuerzo para que vean que no es una broma, que esto va en serio y que queremos una renta básica, pero también queremos que se vayan los empleos precarios y se cree trabajo de calidad, que por ahí empieza la hucha de las pensiones, por ahí, por tener dinero en los ingresos de la sanidad. Así es que no me quiero alargar porque ya lleváis muchos días caminando, mucho tiempo de esfuerzo, me dais una alegría tremenda y me uno solidariamente a vosotros, porque ahora es cuando yo estoy confiado en que vamos a conseguirlo. Entre nuestras reivindicaciones, que lo sepáis, luchamos por los derechos sociales y por los derechos humanos, y está incluida expresamente una renta básica que, de acuerdo con lo que tiene el Parlamento Europeo, está en 1.084 euros como mínimo. De ahí para arriba. No vamos a parar hasta que no se consigan estas cosas. Y me decía el otro día el señor Rajoy que no hay dinero. Si ponen mucho más dinero en las pensiones, no hay dinero para el futuro. ¡Mentira! Hay dinero. Tenemos un plan que permite que todo se pueda pagar. Una cosa es el corto plazo y otra cosa es cuando os toque a vosotros cobrar la pensión. Hay que cambiar el modelo de país, hay que ir a por ellos, hay que echar este gobierno corrupto que nos quita todo. Compañeros y compañeras, en primer lugar, quiero pedir un aplauso para los caminantes, para los compañeros y compañeras que salieron no de León, de Pajares, de Asturias, y que tienen muchos kilómetros y unos días muy duros y muy difíciles. Un aplauso para todos ellos y ellas. Estamos aquí para decir que ha llegado el momento de que el pueblo salga a la calle a a decir que basta ya, no vamos a permitir que se nos siga empobreciendo la clase trabajadora, porque los trabajadores y trabajadoras de este país no llegamos a fin de mes, porque tenemos una situación laboral cada vez más precaria, con unos salarios de miseria, negociando convenios a la baja, renunciando a la negociación colectiva, pretendiendo que el único derecho que nos quede sea el derecho a trabajar en las condiciones que la patronal nos quiera imponer. Y decimos no a la esclavitud de la clase trabajadora, no a las dos reformas laborales que hemos sufrido, la del Partido Socialista y la del Partido Popular. Tenemos que estar en la calle, no podemos dejar que nos sigan recortando. Tenemos que decir alto y claro no a la reforma del artículo 135 de la Constitución, que ha cercenado todos los servicios públicos para pagar una deuda ilegítima que no nos corresponde pagar al pueblo. Y también queremos decir que no al artículo 155, no a la represión, no a las mordazas al pueblo. ¡Basta ya! Tenemos una situación en la que se nos quiere amordazar. Decimos no a las reformas laborales, de la misma manera que decimos no a las leyes mordaza y no a la reforma del Código Penal, con la que nos quieren asustar, no quieren que nos quedemos en casa, calladas, sumisas, empobrecidas, pero no lo van a lograr. Es la hora de la lucha, de salir a la calle y de la desobediencia. Porque cuando un gobierno gobierna para una minoría, protege los derechos de unos pocos a costa de machacar al pueblo, no nos queda más remedio que la lucha y la desobediencia. Es importante, ninguna mordaza nos va a callar. Tenemos que decirlo muy alto y muy claro al Partido Popular, a Ciudadanos y también al Partido Socialista, que no nos van a callar. Aquí está el pueblo y nos tienen que escuchar. Y también decir que las mujeres seguimos en lucha, que el 8 de marzo ha pasado, pero aquí estamos, seguimos caminando y seguimos en lucha, porque si hablamos de pobreza y hablamos de precariedad, nosotras somos doblemente precarias y estamos doblemente explotadas por este sistema capitalista. Pues nuestra lucha, el sistema capitalista, tenemos que luchar contra él y tenemos que cambiarlo. Y el cambio no se hace desde las instituciones, se hace desde la calle con la lucha unitaria de todas y de todos. Así que, compañeros y compañeras, hoy es un día importante, pero tenemos que seguir, no nos podemos detener aquí. Y estaremos en la calle, seguiremos en la calle peleando por nuestros derechos, unidas y unidos todos, porque es la misma lucha, la de los pensionistas, la de las mujeres, la de los mineros en Asturias, la de los jornaleros en Andalucía. Todos estamos en la misma situación, es la lucha de la clase obrera y es el momento de que la voz del pueblo vuelva a sonar en las calles. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Y antes también quería decir que pedimos solidaridad con todos los presos y presas detenidos por luchar. Queremos la libertad de Alfon y queremos la libertad de todos los presas y presos políticos. Basta ya de represión. Y desde las marchas de la dignidad también queremos mandar un fuerte abrazo al pueblo catalán. Tenemos que estar con ellos y con ellas. La lucha es el único camino y seguimos en ella. Muchas gracias. Hoy tenía que estar a mi lado Ontanares. No ha podido venir porque está enferma, pero nos ha pedido que digamos cómo ella ha enlazado a la renta básica el cumplimiento de la Carta Social, algo que es imprescindible porque ningún ciudadano ni ciudadana puede cobrar prestación alguna o pensión por debajo del umbral de la pobreza. 684 euros cada persona. En España se cobran 430 o más baja esa cantidad por familia. Es una vergüenza. El día 9 de marzo se inició un soplo de esperanza. Un grupo de Asturias, la columna del 22M de las Marchas de la Dignidad, atravesó el Pajares como símbolo de esfuerzo, como símbolo de que la lucha continúa más allá del día 8 para las mujeres, y llegaron a León. En León se creó una pequeña brisa, una brisa de lucha, con los campamentos Dignidad de Extremadura, con las sillas del hambre de Valencia, con Parados en Movimiento de Valladolid, con la Marea Básica de Madrid, de Canarias, de León, con la gente que vino de Andalucía, que vino de Euskadi, de muchos lugares de España, de todos prácticamente, y con el apoyo de muchísimos colectivos. Hoy, vosotras y vosotros habéis conseguido que esa brisa de lucha y de esperanza sea un huracán, que seamos viento del pueblo, como diría el poeta, y en eso vamos a continuar. Nosotros mala tela.